Buenas tardes. Bueno, este audiocuento lo armamos con Soraya para un taller que dimos en Carmen de Patagones, que llamaba Memoria, Cuerpo y Territorio. Tratamos de pensar un problema territorial con respecto al agua como disparador para ir hacia nuestros cuerpos. Bueno, el taller fue muy rico y de ese taller salió este audiocuento. No les voy a contar más porque si no les voy a contar el cuento. Espero que los disfruten. Inche Kuruleufu Tingen. Mis ancestros son de tiempos remotos, antes del Winca, antes de los límites del alambre, antes de las provincias, antes de las fronteras y de los nombres en Castilla. Mis ancestros siempre se movían desde la cordillera, atravesando la meseta hasta el ancho mar. Mi bisabuelo es oriundo del Nahuel Huapi, isla del Tigre, uno de los lagos más anchos y profundos del Willimapu, la tierra del sur. Mi bisabuela, de la cordillera de los vientos. Viento que ningún alambre puede frenar. Viento que lleva la nieve volada, que esparce el polen y las semillas. Fuerza inconmensurable que nada ni nadie detendrá. Mis abuelos paternos, Aluminé, reluciente, y Colión Curá, máscara de piedra, supieron andar acompañados con la fuerza de su gran familia, Huechulafken, Aluminé, Tromen, Filowewen. Ellos son los que ven nacer a mi padre, el Limay, ser transparente y limpio, que se retroalimenta del Nehuen, de la fuerza de mis tíos, en constante comunicación. Recibiendo las lluvias en invierno, las crecidas de las nieves en primavera, recorriendo libres la Mapu, sonando en murmullos entre las piedras, alimentando el Lahuen, las plantas que curan. Adentrándose en aguas subterráneas, vuelan, mojan, refrescan, como vapor, como rocío. De sus orillas beben las raíces del coigüe, del ulmo, con sus bellas flores de marzo. También está presente el cada vez más solitario Mañú. Por las noches tiene largas conversaciones con el Pangui, el Puma y el Huemul, que prefiere acercarse en otro momento. En cambio el Pudú, que es un poco más pequeño, se acerca al amanecer y al anochecer. Neuquén, mi madre, audaz y fuerte, hija del agrio y del trocomán, cóndor que vuela por las nubes cargadas de agua. Mis abuelos maternos que nacieron allá en la cordillera. Chenques y del barbarco, arroyo del agua que hierve, son mis bisabuelos maternos. Desde las alturas crearon toda esta descendencia que somos, raíz y agua. En Neuquén, mi padre, Limay, volcó sus aguas, y ahícito nací yo, el Kuruleufu, el río negro. Por largo tiempo vivimos en armonía, compartiendo la jarilla, el neneo, el mamul choique, con la mata negra e innumerables flores, con compuché toda la gente antigua que habitaba en este suelo, con acuerdos, a veces desacuerdos, traían a sus animales, bebían de mí y teníamos largos encuentros. Sabían leerme, escucharme y cuidarme. eso que llaman respeto, eso que llamo amor. Éramos una familia. Hasta que no hace tanto, allá en la cordillera de los vientos, donde mi abuela, llegaron hombres de otras tierras y con grandes instrumentos la desnudaron, le metieron cosas, la rompieron, la quebraron y ultrajaron, le tiraron veneno. Perdiendo su natural brillo fuimos, degradándonos todos sus hijos y nietos. No entiendo qué pasaba. Estos hombres se convirtieron en los nuevos pobladores, avasallando todo a su alrededor, despojándonos de nuestra fuerza. Nos manifestamos, pero no querían escucharnos, y les gritamos, y les rogamos, y hasta avanzamos, pero sus represas represalias nos confinaron al olvido. Y de esa época quedaron atrapados en la represa de Alicura, el Chocón y el Arroyito. Después comenzó un tiempo donde nos atacaban progresivamente por todos lados. Que el petróleo, que el gas. Nunca habíamos escuchado la palabra explotación, la sentíamos en el aire, en el cuerpo, en el canto interrumpido de los pájaros. Y lo veíamos y vemos cómo nos van matando en nombre del progreso. Ni siquiera les preocupa lo único indispensable para la vida. No les importa lo que beben. Nos perdieron el respeto. A sus antiguos habitantes también. Tampoco se escuchan más aquellas mujeres negras que trajeron esclavizadas de tierras lejanas a nuestras orillas. Las que lavaban sus ropas en mis aguas, dedicándome bellas melodías en otras lenguas desconocidas. Y hoy, a casi nadie le sorprende que sus niñitos no puedan jugar en mis orillas. Solo aquellos que aún guardan el kimun, el conocimiento ancestral, nos saludan, nos respetan, nos nombran, contagiando a otros seres sensibles que nos defienden. Somos la sangre, la vida, la fuerza que llevamos en nuestro paso por las venas de la tierra. Ellos nos creen un recurso económico. No nos ven, no nos sienten. Se acaba el tiempo y no les importa. Nos quebraron, nos secaron para ir más rápido hacia un camino de muerte, de destrucción. Envenenando nuestras aguas, no se detienen a vernos. ¿Y por qué tanto veneno? ¿Será eso lo que corre en sus venas y les endureció el corazón? ¿Cuál es su alimento? ¿Por qué ensucian lo más vital que necesitan? Nuestras fuerzas se van perdiendo. ¿Por qué no me miran más? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Huelu pichicho yun menukumeu, mongelei ni piukemeu, trepeleai, trepeleai. Pero un pequeño brote de menuco, de ojo de agua, vive en mi corazón. Despertará, despertará. Inche kuruleu fupingen, mi nombre es el Río Negro. Creación colectiva, Analia Pavicic, Soraya Maiconio.